Auspicia Informativo Farco. ¿Querés vender más? Banco Credicop te ofrece la mejor herramienta, Sipago, para que puedas aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. ¿Vender más? Credicop siempre te acompaña. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Sipago es una plataforma de pagos propiedad de Fraterna Coop, Grupo Credicop. Mi salud está en tus manos. Ninguna medida del gobierno puede ser más efectiva que tu responsabilidad personal. Si usas barbijo, guardas distancia física, mantienes desinfectadas tus manos, ventilas tus espacios, te preparas mucho mejor para evitar contagios. Cuídate, cuídame. Entre vos y yo hay un acuerdo para estar mejor. Pacto Pampeano. Lo bueno de cuidarnos. La Pampa. Gobierno en acción. La Rioja puso en marcha el programa de accesibilidad y conectividad digital Rosario Vera Peñalosa. Esto significa 20.000 computadoras a alumnas y alumnos del nivel primario de toda la provincia. El gobernador Quintela dispuso una inversión de 250 millones de pesos. Este plan incluye también contenido educativo para ser utilizado por los alumnos de manera offline en zonas donde no hay conectividad. Generamos igualdad de oportunidades y reducimos la brecha digital. La Rioja, provincia que late. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez, bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos listos para nuestra segunda edición de este martes 24 de agosto de 2021. La Justicia Federal imputó al ex jefe de gabinete Marcos Peña y al ex canciller Jorge Forí por su participación en el contrabando de armas y municiones a Bolivia. Lo hizo el fiscal Claudio Navas Rial tras la presentación de nuevas pruebas que hicieron el ministro de Justicia Martín Soria y la ministra de Seguridad Sabina Frederick. La imputación también alcanzó al ex secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Fulvio Pompeo. Recordemos que también están acusados por el envío de armas y municiones a los golpistas bolivianos el ex presidente Mauricio Macri, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el exministro de Defensa Oscar Aguad, entre otros funcionarios. La ministra de Salud, Carla Bisotti, explicó por qué hay tanta diferencia entre las vacunas que llegaron al país y las que se aplicaron. Lo hizo al llegar esta mañana al país desde Rusia, trayendo vacunas Sputnik del componente 1 y 2. Así respondía al periodista del Grupo Clarín, que viene alentando la idea de que las vacunas están guardadas en la heladera. Bueno, no es muy difícil de entender, no hay ninguna vacuna en la heladera. Cada vacuna que llega está en constante movimiento, desde que baja del avión hasta que se sube al camión, hasta que llega el operador logístico, se libera, se acondiciona, se distribuye a las provincias, hay miles de kilómetros hasta las provincias, llega a las provincias, tiene el mismo proceso, llega a los vacunatorios, hay provincias extensísimas, se dan los turnos, van las personas, se aplica la vacuna y se registra esa vacuna, ¿sí? Entonces es un proceso sostenido. Cuando hay un ingreso muy grande de dosis, esa diferencia se agranda y a medida que se van aplicando las vacunas, esa diferencia se achica hasta que llega otro ingreso de vacunas grande y esa diferencia se vuelve a agrandar. Leer el monitor público de vacunación no quiere decir que esas vacunas estén en la heladera. Tiene una complejidad bien grande que hemos explicado muchas veces y que a mí me llama la atención que no se entienda, porque por ahí es una estrategia para decir que las vacunas están en la heladera cuando ya está tan claro que no es así. Fíjense que estamos aplicando las vacunas más rápidamente y hemos llegado a semanas con más de 2,5 millones de dosis aplicadas y días de más de 400.000 dosis. Eso depende, por supuesto, de un esfuerzo enorme del gobierno nacional de traer las vacunas y distribuirlas rápidamente y un esfuerzo enorme de las provincias en replicar ese procedimiento. Así que no hay ninguna vacuna en la heladera y todos quienes están esperando su primera dosis o su segunda dosis tengan la tranquilidad que tanto el Estado Nacional como cada provincia, como cada vacunatorio están trabajando muchísimo para que sea lo más rápido posible y lo está haciendo. La ministra Bisotti destacó también el avance de la vacunación y que se haya alcanzado antes de tiempo el objetivo de que el 60% de mayores de 50 años tenga ya las dos dosis. Sí, se alcanzó el 60% de la población vacunada con primera dosis, teniendo en cuenta que hay 13 millones de menores de 18 años. Son 5 millones los y las adolescentes entre 12 y 17 años que están priorizados y siendo captados los primeros 900.000 y luego trabajando fuertemente para seguir ampliando la posibilidad de recibir vacunas para esos adolescentes. Se ha cumplido en forma anticipada, unos días antes, casi 10 días antes, el objetivo de llegar al 60% de los mayores de 50 años con dos dosis. Ya estamos, ayer estábamos en el 62.5%. Eso es lo más importante, los mayores de 50 años con dos dosis para disminuir las hospitalizaciones y la mortalidad y, por supuesto, seguir avanzando en los mayores de 18 años, que cuando uno analiza ese número es más de 80%, ya estamos cerca del 85% que inició el esquema y trabajando para disminuir esa edad. En el Instituto Gamaleya va a tener los ensayos clínicos de adolescentes para fines de septiembre, así que ese es otro de los trabajos que hicimos con ellos y apenas tengamos alguna novedad lo vamos a compartir también. Y el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, también desmintió que haya vacunas guardadas en heladeras. En conferencia de prensa aseguró que hay campañas de mala fe. Nosotros tenemos estoqueado para guardar 0 vacunas en la provincia de Buenos Aires. No hay ninguna vacuna que esté esperando para ser utilizada. Están todas en parte de un proceso de trabajo y de vacunación y de utilización. Si uno vacuna y después, si uno tiene que dar turnos en una semana de más de 1 millón de turnos, de hecho esta mañana salieron 391.000 turnos de segunda dosis, si uno tiene que dar 1 millón de turnos en una semana, tiene que tener 1 millón de vacunas. Si no, podemos tener un problema logístico y un problema sobre la expectativa de la población. Entonces, para que quede bien claro, no existen vacunas, al menos en la provincia de Buenos Aires, acumuladas y guardadas en ninguna heladera. Cualquier persona que haya alguna vez realizado alguna gestión en salud sabe que esto tiene que ser de esta manera, lo demás parece solamente mala fe. Y esto lo decimos porque incluso continuamente hay campañas de mala fe que intentan horadar el espíritu y la autoestima de nuestro pueblo, que, como dice el gobernador, habitualmente acude a la campaña de vacunación más grande de la historia con una verdadera movilización social. Me parece que eso es el aspecto destacable, porque es lo que sucede todos los días y es lo que cualquiera podría ver si recorre algún territorio en la provincia de Buenos Aires. Seguinos en Twitter, @FarcoArgentina. En el sur de Santa Fe, los trabajadores de la empresa Dow suman apoyos para evitar el cierre de la fábrica de Puerto General San Martín. Son 120 puestos de trabajo que se perderían si se concreta la decisión de la empresa estadounidense de cerrar, a pesar de no enfrentar problemas económicos. En las últimas horas se definió la posibilidad de un paro en todo el cordón industrial con el aval de la CGT Regional San Lorenzo. Así lo explicaba a Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario, el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos, Mauricio Brizuela. Sí, bueno, ayer se hizo una conferencia, donde se declaró el estado de emergencia y movilización. Nosotros estamos planteando para la semana que viene una mesa multisectorial para abordar este tema y que empecemos a analizar en la hoja de ruta cómo solucionamos esto, que empiecen a bajar los actores que tienen que bajar, la producción de tanto de la provincia como de la nación, y que nosotros no vamos a permitir más un cierre de una empresa, y menos una empresa que es una decisión política y no económica. Así que bueno, ese es el planteo, y de ahí sí ya la otra semana ir a una a un plenario y decidir la fecha de, si esto no se encamina y no mejora, a una fecha de paro de la región. Estaremos, lamentablemente no queremos llegar a eso, pero si no se encamina, ya lo hemos vivido, me parece que hay que moverse rápido para tratar de solucionar esto, y estamos en línea con eso. Los trabajadores de la empresa Dow reclaman un compromiso de todo el arco político santafesino y nacional para evitar el cierre de la fábrica. El dirigente petroquímico Mauricio Brizuela apuntó al valor estratégico que tiene la fábrica, única en el país que produce poliuretano, un material demandado por distintas industrias. No, sin lugar a dudas, uno no quiere minimizar los 120 compañeros que viven diariamente de la fuente laboral de Dow. Pero acá, aguas abajo, hay no menos de 20 y pico de empresas que necesitan ese producto diario para seguir produciendo, las colchoneras, la línea de blanco, que está muy arraigada en el Gran Rosario. Y eso nosotros lo sabemos cómo es. Acá estamos perdiendo soberanía industrial. Sabemos que es un producto que lo van a manejar desde el exterior con intereses geopolíticos a favor de Brasil, y sinceramente cuando tengan que dejar de abastecer o aumentar el producto no van a dudar, y eso no va a traer más desempleo ni menos competitividad en todas las empresas que estamos planteando que son de uso diario de este producto que es poliuretano. La verdad que es preocupante si no entienden, pero yo creo que la parte política lo está entendiendo. Información internacional ahora en el noticiero de Farco, porque mientras Estados Unidos se llena la boca con la defensa de los derechos humanos en otros países del mundo, por ejemplo Afganistán, en su propio territorio las violaciones de derechos humanos, especialmente contra las mujeres, están a la orden del día. El informe de nuestro compañero Gustavo Peseta desde Radio Futura. Saludos, Pepe, para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos a Estados Unidos. Estamos en diálogo con Dani Joan, docente universitario y analista internacional, que nos relata la visión con respecto a esta salida de Afganistán del ejército de los Estados Unidos. Con el pretexto de querer ayudar a las mujeres en Afganistán, de apoyar, entre comillas, los derechos humanos. Entonces nosotros aquí, desde Nueva York a Los Ángeles a Houston, Texas, preguntamos cómo es que a ellos les importan los derechos de las mujeres en Afganistán cuando aquí hay una epidemia de violencia sexual contra la mujer, donde aquí hay millones y millones de familias y madres de familias sin casa, no tienen comida suficiente. Entonces eso siempre fue un pretexto, una justificación ideológica para invadir a Afganistán, comenzando con Bush, Rumsfeld, Cheney, los llamados neoconservadores. Y 20 años después, pues Biden ha decidido que esa guerra no se puede ganar, pero es una manipulación también de la historia presentar ahora a los gringos como si fueran los héroes, como si se tratara de una película Rambo. Tanto han bombardeado a través de todos estos años, ha visto un bombardeo constante del territorio afgano, costándonos a nosotros, al pueblo norteamericano, cuántos trillones de dólares, mientras que reina aquí el desempleo y la desigualdad. Nosotros seguimos con nuestro dinero de los impuestos financiando estas guerras contra el pueblo iraquí, el pueblo de Libia, el pueblo sirio, el pueblo de Irán. Entonces se trata de eso, una derrota grande en el Medio Oriente y en Asia. Todavía no se ha quedado claro dónde se van a mandar todos esos soldados que han sacado de Afganistán, porque ahora la guerra del siglo XXI es contra China. Pero ciertamente es una victoria del pueblo afgano contra la recolonización de su territorio. Sí, el talibán tiene muchísimos defectos. Claro, su actitud contra las mujeres es terrible. Ellos tienen unas tradiciones que parecen que son de hace cuantos siglos y milenios. Sin embargo, se pudieron unir junto